Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López, les doy la bienvenida a este nuevo mes del año, el mes de septiembre, nuestro mes patrio, y les invito a escuchar este programa y a descargarlo en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También les recuerdo que nos pueden encontrar y escuchar en Spotify como Los Colores de la Voz. Los días sábados nos retransmiten la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, de 10:30 a 11:30 de la mañana. Xahuipac, Radio Comunitaria, de 10 a 11 de la mañana a través de www.xahuipac.webnode.mx y a las 11 de la mañana, Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Envío saludos al equipo de estas radios y, por supuesto, al equipo de Los Colores de la Voz. Estamos ya en nuestro programa número 36 y en esta emisión recordamos la importancia de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena con una producción, y les invitamos a estar pendientes para escuchar el programa especial que tenemos para la siguiente semana con el tema del Día Internacional de la Mujer Indígena. En la sección Salud en Corto, producción de Yair Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la UNICH, da continuación al tema de escuchar al cuerpo. Y para reflexionar sobre la importancia, además de escuchar al cuerpo, de cómo cuidarnos del estrés cotidiano, tenemos una entrevista con la maestra Edith Arat Aguiñaga y el maestro Toshan Díaz Aguiñaga. En la sección CLUM traemos una producción de Chololán Radio, una radio indígena del Valle Cholulteca en el estado de Puebla, que nace en 2009 como una alternativa a los medios masivos para salvaguardar nuestra lengua y cultura como pueblos originarios. Esta producción es retomada del portal Canto de Censontles. Les invito a recordar algunas efemérides de esta semana. El 1 de septiembre de 1948 nace Luis de Tavira, dramaturgo, poeta, gestor cultural y pedagogo mexicano, fundador del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. El 2 de septiembre de 2003 muere el escritor, caricaturista y periodista mexicano Raúl Prieto. El 3 de septiembre de 1983 muere en Miami María Isabel Grande, compositora peruana conocida como Chabuca Grande. Un 4 de septiembre de 1791, en plena Revolución Francesa, aparece públicamente la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de la francesa Olympe de Gouges. El 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y un 5 de septiembre de 2019 muere el artista plástico, pintor, dibujante, grabador, ceramista y papalotero mexicano Francisco Toledo. Un 6 de septiembre de 1925 nace la fotógrafa mexicana Mariana Jampolsky. Y el 7 de septiembre de 1955 en el Perú se promulga la Ley del Sufragio Femenino. Les invito a que escuchemos la cápsula preparada por Alejandro López sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena y posteriormente tendremos la sección Salud en Corto del estudiante Yair Lobato Nájera. El 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta fecha se conmemora en honor al aniversario luctuoso de Bartolina Sisa, 1750-1782, heroína y revolucionaria boliviana, que dedicó su vida a luchar contra la dominación española y la reivindicación de los pueblos originarios. Fue establecido por el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tiahuanaco, Bolivia, en 1983. Donde se buscó rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo y visibilizar sus gestas heroicas. Destacar el papel fundamental de las mujeres indígenas en sus comunidades, siendo ellas portadoras de las herencias, saberes, conocimientos, prácticas y experiencias de sus pueblos. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto. El día de hoy le daremos continuidad al tema Escuchar a tu cuerpo, y es que es un tema sumamente importante a la hora de prevenir enfermedades. Ejemplo de esto es cuando tu cuerpo te dice, tengo sed, y es que es en ese momento en el que tu cuerpo te empieza a avisar que necesita hidratarse para que pueda funcionar adecuadamente. Ya que si no lo haces, puedes experimentar dolor de cabeza, cansancio, visión borrosa, entre otros problemas de salud. Posterior a esto, si no hidratas tu cuerpo, las señales van a ser aún más graves, como puede ser resequedad en la piel, estreñimiento, sentirás también que tu corazón late mucho más rápido. Si vas al baño a orinar, observarás que la orina va a ser más concentrada y oscura. También puedes experimentar calambres, alteración en la regulación de tu temperatura, puedes llegar a tener pérdida de peso, entre otras afecciones. Y estos síntomas te llevarán a tener diferentes padecimientos, afecciones en diferentes órganos de tu cuerpo, como pueden ser los riñones, que no van a funcionar adecuadamente, tus intestinos, que no van a absorber bien los nutrientes, y en general, todo tu organismo va a empezar a funcionar inadecuadamente. Por eso es importante que tomes agua. ¿Pero qué cantidad de agua debes de tomar? En general, se recomienda que debes de tomar 2 litros de agua. Pero la realidad es que debes de tomar la cantidad de agua que tu cuerpo necesite. ¿Cómo puedes saberlo? Pues con las primeras señales de que tu cuerpo tiene sed, que es resequedad en la boca, que es la misma sensación de sed y que de alguna manera algo te dice, toma líquidos. Y esto lo debes realizar hasta que tu cuerpo se sienta satisfecho y se sienta en condiciones óptimas para seguir con tus actividades diarias. Así pues, una persona que hace ejercicio, que tiene mucha actividad física, puede requerir mucho más de 2 litros de agua. Y una persona que tiene actividades un poco más sedentarias, que trabaja en una oficina, puede requerir cantidades menores de agua. Todo va a depender de que escuches a tu cuerpo. Así que ya sabes, pon mucha atención a las señales de tu cuerpo y atiéndelo a tiempo para evitar complicaciones. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. En el segundo bloque les invito a que se queden escuchando este programa y que lo pueden descargar también en Facebook, arroba Radio Nicho Los Colores de la Voz, en formato de podcast. También estamos en Spotify como Los Colores de la Voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión tenemos una entrevista con un tema muy importante que nos ocupa a todas las personas. Ahora ya sin importar si son niños, niñas, porque también se puede mencionar que este tema está presente en la vida cotidiana. Y ustedes dirán, ¿a qué tema me estoy refiriendo? Bueno, es el estrés. Y agradecemos muchísimo la presencia de 2 personas invitadas que nos van a dar alguna información muy importante de cómo cuidarnos del estrés cotidiano. Y les doy la bienvenida a la maestra Edith Arad Aguiñaga y al profesor Toshan Díaz Aguiñaga. Bienvenida, bienvenido a Los Colores de la Voz. Muchas gracias, Gaby. Gracias, gracias por la invitación. Voy a dar una breve semblanza sobre la trayectoria de quienes nos acompañan. La profesora Edith Arad Aguiñaga es terapeuta con más de 35 años de experiencia, psicóloga clínica por la UNAM con mención honorífica, conferencista y catedrática de la RCE, maestra en psicoterapia humanista, gestal y transpersonal, tanatóloga y logoterapeuta, profesora de yoga y guía de meditación y educadora holista. Actualmente instruye diplomados en psicología y meditación en línea y presencial. Ella es fundadora de Casa Plena en 5 estados de la República, en Guatemala y San Diego, California. Terapeuta de biomúsica dimensional de Javier Garza. El profesor Toshan Díaz Aguiñaga comparte clases de yoga, astrología y meditación desde hace 17 años, a lo que ha dedicado su vida desde los 18 años de edad. Es director y coordinador del Centro de Desarrollo Integral de la Conciencia, Casa Plena, ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es fundador también de las corrientes terapéuticas y multidisciplinarias Astrología Transpersonal y Yoga para el Alma desde el año 2000. Bienvenida, bienvenido. Y pues, coméntenos, ¿qué podemos entender sobre esta palabra que ya se ha vuelto común y del uso cotidiano. Por eso decían niñas y niños, dicen, es que estoy estresada, estoy estresado. ¿Qué es el estrés? El estrés básicamente es una respuesta. Es una respuesta que damos hacia un foco de alerta que identificamos, ¿no? Así, si lo podíamos poner en palabras muy, muy sencillas. Esta respuesta generalmente es de ansiedad. La ansiedad tiene que ver con la mirada hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? Ese estrés que ahora, que no es solamente en este siglo, yo hice, por ejemplo, mi tesis es con referente a la conducta tipo A, hablando ya de una respuesta de estrés que estaba causando infartos en las personas debido a lo que llamamos en psicología la enfermedad de la prisa. Ya desde los 60, estamos hablando ya desde que empezamos en esta carrera industrial y de competencia y demás, este estrés ya es un problema de salud. Ahora, hay dos tipos de estrés también. Hay un estrés, una respuesta que va dirigida a solucionar, ¿no? Está bien tener esa respuesta de ansiedad, bueno, tengo X tiempo para entregar un trabajo y demás, pero tienes habilidades como para distribuir tus tiempos y sabes que lo vas a... O sea, el estrés va a terminar, ahí se acaba, descansas, pasas a otra cosa. Pero hay quienes no cuentan con estas otras habilidades de respuesta, su respuesta es constante, el estrés se vuelve constante y ese es el problema, ¿no? ¿Cuáles serían algunos síntomas en los que tenemos que prestar mucha atención para decir que ya son pues síntomas de que alguien está estresado o estresada? Bueno, normalmente el estrés desbordante o desbordado genera una ausencia de la percepción, una ausencia constante de el interior, de cómo estoy respirando, qué estoy pensando, y algo muy fuerte, que es una pérdida de propósito, una sensación de que estoy viviendo al momento con lo urgente y se me ha olvidado cuál es lo importante. O sea, cuál es el propósito, no nada más de lo que estoy haciendo, si tomo clases para graduarme, no, el propósito de mi vida. El sentido de la vida. El sentido, eso para mí, aparte de todos los síntomas biológicos en el cuerpo, que viene desde la caída del cabello hasta deshidratación, diarrea o estreñimiento. Ahora van al doctor, comúnmente las personas, allí en donde tengo la oportunidad de compartir clases de yoga, y la mayoría son mandados por los doctores. ¿Por qué tengo esto, doctor? Porque es estrés. ¿Y por qué tengo el otro? Estrés. Ahora todo es por estrés. ¿Qué hago? Haga yoga, haga meditación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, entonces si hablamos de la ausencia de propósito y de percepción del presente, traer nuestra mente a lo que hemos perdido, a la respiración, a la conciencia, o sea, ver las cosas en un estado en el que podamos tener la habilidad de volver a sentirnos por dentro, como les decía, ya sea una respiración profunda. En medio de todo, hay ejercicios que son de 5 segundos, de 10 segundos, de simplemente parar por 5 segundos, no va a pasar nada. No somos tan indispensables esos 5 segundos. Tomar una respiración profunda, por ejemplo, aquí en la universidad que nos has dado la oportunidad de venir, es un ambiente maravilloso, está rodeado de montañas, de bosques, de... Si alguien está estresado en este edificio, salir, ver esos árboles tan hermosos y respirar profundo. Si no se puede, bueno, al menos 5 segundos, 2 segundos. Y si tiene más tiempo, yo creo que vi árboles muy lindos aquí. Abrazar un árbol, aunque le digan que está loco, que está loca. Dice, me lo recomendaron los doctores, la psicóloga, el profesor, para el estrés. Abrazar un árbol. Es médicamente comprobado que funciona. Parece como que a veces estamos buscando salir del estrés y pensamos que es a través de medicamentos, pero lo que nos acaba de compartir el profesor Toshan es algo que está a nuestro alcance, ¿no? Y no nos cuesta nada. Y situándonos aquí en el contexto, quienes conocen las instalaciones de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, pues sí, somos personas muy afortunadas en tener la naturaleza a nuestro alrededor. Y volviendo a este contexto, aquí tenemos pues mucha población estudiantil, se estresan constantemente. ¿Cómo darnos cuenta cuando una situación ya me desbordó? Y decía hace un momento la maestra Edith, esta cuestión de la solución, ¿no? Ya entregué un trabajo, ya entregué una tarea, pero yo siento que constantemente estoy con esta sensación, ¿no? De que no estoy tranquila, no estoy tranquilo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que ya se está rebasando los límites y que ese estrés no solamente es por cierto trabajo, sino que ya vivo así constantemente? Sí, es la misma respuesta de ansiedad que comentaba, esa visión de que el futuro es muy manipulable por la mente, en todos los sentidos, para bien, para mal. Entonces, yo me puedo estar imaginando, que esa es una de función de la mente, la imaginación, y para el caso del estrés es muy importante. ¿Qué va a pasar mañana si no esto, si no lo otro? O sea, acabo de solucionar una cosa y mi mente ya está sobre la otra. Entonces, hablaba hace ratito de la enfermedad de la prisa. También es cierto que los tiempos ahora, sí, vaya, nos llevan a nos exigen una respuesta a menor tiempo. Y es una carrera también con lo que las habilidades que tenemos para poder hacerle frente a las exigencias del medio ambiente, del exterior, el trabajo, en mi casa, mis deudas económicas, etcétera. Entonces, a lo mejor ya solucioné en una parte, pero por el otro están otros aspectos que también me están exigiendo. Entonces, lo que sucede es de que no es la respuesta que voy a dar a cada área de mi vida. Es la respuesta que, como decía ahorita Toshan, es la respuesta que yo me doy, ¿qué sentido tiene mi vida dentro de todo este marco de exigencias? Ajá. Efectivamente, me estoy ocupando ¿de qué? Del urgente. Ya apenas solucioné de un lado, ya salió un brote de una necesidad, o tengo una constante, el pago constante de ciertas cosas que apenas si me alcanza, entonces estoy en un estrés en donde yo entro en compromisos en que no tengo la habilidad de gestionar también, pero no paro para hacerme el propósito de saber gestionar mi vida, y en eso entra gestionar mis emociones, mis pensamientos, que bueno, dan pauta, ahí ya estamos hablando de que si ahí está el problema, ahí está la solución, no está fuera, eso sí hay que, o sea, no está fuera, no hay una receta de que, porque puede haber, obviamente hay habilidades para gestionar un trabajo, una cuenta bancaria, etcétera, para aprender. Pero todo esto que aprendas de cómo gestionar afuera no va a ser suficiente si no tienes habilidades de autogestión, de gestionar tus emociones, tu mente, etcétera. Se va a ver desbordada tarde que temprano. Qué interesante esto de gestionar la vida, las emociones y los pensamientos. Y bueno, vamos a un corte y regresamos a la segunda parte de esta interesante entrevista. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Thank you. tiempo va que vuela en la radio. Estamos ya en el tercer bloque de Los Colores de la Voz. Para aquellas personas que acaban de sintonizarnos, les invitamos a quedarse escuchando este programa, a descargarlo también en podcast, en Facebook, arroba Radio Nicho Los Colores de la Voz, o bien escucharnos desde Spotify como Los Colores de la Voz. Los fines de semana agradecemos las retransmisiones de 10:30 a 11:30 por la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, de 10 a 11 de la mañana por Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando a través de www.xauipac.webnode.mx, y en San Cristóbal a las 11 de la mañana a través de Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Vamos ahora a escuchar la segunda parte de la entrevista a la maestra Edith Arad Aguiñaga y el maestro Toshan Díaz Aguiñaga con el tema ¿Cómo cuidarnos del estrés cotidiano? Regresamos a esta interesante entrevista con nuestra invitada, nuestro invitado, la maestra Edith, el maestro Toshan. Estamos comentando sobre cómo cuidarnos del estrés cotidiano, y en el corte anterior la maestra Edith nos habló de la importancia de gestionar la vida, las emociones y los pensamientos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con nuestro cuerpo? La semana pasada, el compañero Yair, que es estudiante de la licenciatura en médico cirujano, que tiene una sección aquí en el programa que se llama Salud en Corto, nos compartió un tema de escuchar al cuerpo. ¿Y cómo se relaciona esto del cuerpo con la cuestión del estrés? Sí. Claro que es importante escuchar el cuerpo. Nada más así como una breve introducción, si nos imaginamos al ser humano en tiempos en que aún andaba buscando su alimento, eran nómada, etcétera, se encontraba con una situación de estrés, pues podemos decir, algún animal que estaba ahí atisbándome y que podría devorarme, ese estrés, esa respuesta de estrés, de ansiedad, de angustia, refiere inmediatamente justa al cuerpo, donde nos pone ese foco rojo de alerta y inmediatamente secreta adrenalina, noradrenalina, una serie de sustancias para darnos dos posibilidades: luchar, ¿no? Luchar y con todo esto, pues hacer que no muramos inmediatamente por una hemorragia. Es más, ¿cuántos de nosotros a veces nos raspamos cuando estamos de estrés? No sabemos ni dónde te golpeaste, porque traemos la adrenalina arriba. Ajá. ¿Sí? O la otra posibilidad, huir. O lucho o huyo, que me da toda la fuerza para decir, ¿cómo me subí aquí a este árbol? ¿No? Entonces, esto lo hace el cuerpo ante una respuesta de estrés. Pero, como decía en el corte anterior, esto pasaba, ¿no? O ya me comía el león, o ya me había salvado, ya estaba yo en la copa del árbol. Pero pasaba, ya, vamos a lo que sigue, el cuerpo vuelve a sus niveles, ¿sí? De hormonales, la respiración se autorregula y demás. Pero imaginemos que ese león ahora, y digo la palabra imaginación porque justamente es lo que pasa, lo traigo en mi imaginación, en la mente. Entonces el cuerpo está continuamente en un foco rojo de alerta, secretando, ¿sí? Hormonas, agitando nuestros órganos y bueno, incluso nuestros procesos cerebrales para salir de una emergencia. Entonces tenemos un cuerpo físico continuamente impactado por una emergencia. Sí, pues el estrés es una respuesta también a lo que actualmente venimos viviendo como sociedad, que es el satisfacer constantemente afuera, satisfacer afuera. Entonces, el cuerpo es un instrumento maravilloso porque siempre vive en el presente. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de escucharlo, lo que estabas proponiendo, de sentir la respiración, los latidos del corazón, bueno, vamos teniendo ese momento que nos hacía falta de estar con nosotros mismos. El cuerpo es responsabilidad de nosotros, que lo habitamos. Entonces, nadie de afuera puede venir a componerle algo, ¿no? A menos que nosotros tengamos esa voluntad. Así que, por ejemplo, tú que vas a las clases de yoga y tanta gente que está haciendo muchas cosas para poder aliviarse del estrés, como salir a correr y todo, ayuda mucho al sistema nervioso. El sistema nervioso es el asunto central, ¿sí?, de nuestras respuestas hacia la vida. Cuando nosotros estamos en estrés, se activa el sistema nervioso simpático, que no es tan simpático porque entonces nos genera una sensación desde el ombligo, una tensión en el intestino que sube al corazón, está el nervio vago influyendo ahí adentro, que comunica esa sensación de incomodidad y que el cerebro, para poderla asimilar, ¿sí?, genera algo muy interesante, que es lo que decía Edith, la adrenalina. Ahora, lo que está pasando últimamente es que se generó una adicción a la adrenalina en los cuerpos de los seres humanos. El cuerpo del ser humano, al sentir la adrenalina, siente una carga de energía tan grande, es como una droga. Entonces, ahora, cuando siente adrenalina, parece que es su estado natural. Y cuando no está estresado, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Me falta algo? Porque nosotros mismos, inconscientemente, estamos eligiendo el estrés, porque si no, sentimos que ya no tiene propósito. No sabemos a veces tener un cuerpo relajado. Por eso escucharlo es tan importante. Hasta que no tengamos una experiencia de un cuerpo relajado en nuestra vida, una vez aunque sea, no vamos a notar la diferencia. Vamos a creer que lo normal es estar estresado, como actualmente muchas veces pasa en las parejas. La adicción a la adrenalina hace que las parejas sean tóxicas, como últimamente se les llama. ¿Qué es tóxico? Que haya un conflicto constante en el que lucho con el poder de la otra persona. Y hay unos memes bien graciosos y unos videos bien graciosos que llega la mujer y dice: ¡Ey! ¡La toalla! ¿Cómo la dejaste ahí tirada y todo? Y el otro: pero no estaba tirada. ¡Ah! ¿Tienes ganas de pelear? Sí, mi amor, ¿me ayudas? Sale, yo te ayudo. ¡Ah! ¡Que no la dejé! No. Empieza a ver, digamos, esa necesidad incluso de conflicto para generar adrenalina, porque si no, esto es lo que hablábamos al principio, ¿cuál va a ser el propósito? Porque cuando uno se queda en paz, en silencio consigo mismo, relajado, vienen las preguntas difíciles. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy con esta persona? ¿Para qué estoy haciendo lo otro? ¿Cuál propósito tiene mi vida? No queremos escuchar las preguntas que vienen desde la paz para generarnos unas raíces realmente profundas en el sustento de nuestra vida. Entonces, el estrés es una respuesta de nuestra conciencia que no tiene cimientos fuertes en la vida, seguros, que dice: este es mi origen, estos son mis raíces, este es mi fuente. Y pase lo que pase, como un árbol, aunque llegue el viento, no me va a tirar, no me va a romper, porque mis raíces siguen dentro. Aunque pasen cosas que me corten las ramas, ¿no? Pues interesante este tema de cuidándonos del estrés mental. Y pues el tiempo en la radio se pasa muy rápido, pero pues agradecemos muchísimo este compartir, y pues estamos como invitados a que haya una segunda parte, un poco como enfocándonos hacia cómo poner en práctica esto del cuidado, ¿no? Cuidándonos del estrés. Muchísimas gracias, maestra Edith, maestro Toshan. Muchas gracias, Gaby. Gracias, muchas gracias. En operación técnica, Carla Morales, en entrevista, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos CLUM. Les doy la bienvenida a la sección CLUM, y ahora tenemos una producción que se llama Mujeres Manta, Mujeres Hilo, Mujeres Cuenta, La Camisa Empepenado de Cacalotepec, una realización de Chololán Radio. Soy originaria de San Antonio, Cacalotepec. Mis padres nacieron aquí, mis abuelos son de aquí. Nuestras abuelitas me hablaban con mucho cariño, chupopocatzin, nos hablaban a comer, nos consentían, nos peinaban con nuestras trencitas. En ese tiempo no había listón, cortaban su babero, el viejito que ya no servía, lo rasgaban y nos hacían nuestras trencitas y nos hacían nuestros moñitos a los lados, y pues éramos re felices porque ya traíamos nuestros listones nuevos, pero platicaban en náhuatl. Molía y nos decía, canatia chicuahuitl, siempre nos hablaba en náhuatl, o xhuiquinican, élate con él, xhuiqui, y pues le entendíamos. Su abuelita de mi papá es la que usaba todavía la camisa, su delantal, o sea, la falda, lo que es el titishli. Usaba sus fondos bordados, tejidos, les ponía a la orilla tejido. Mi mamá también se bordó su camisa, me la heredó. La camisa ha sido muy tradicional. Con ese se vestían, con ese se casaban. Lleva su tiempo hacer una camisa, lleva mucho esfuerzo hacer una camisa. Empieza, se corta la tela para la manga, se empieza a plisar para empezar a hacer el bordado del pepenador. Ya que esté plisada, igual ya se pone uno a coser, pero también hay que ir contando para sacar el dibujo. Ya de ahí, pues ya se pone uno a hacerlo, a bordarlo, tiene uno que ir contando. Cuenta uno, dependiendo del dibujo que vaya uno a hacer. Por ejemplo, son unos pajaritos. Y luego tengo perritos, venados, flores, como guajolotes, porque son grandes. Pues tipo de hojas, en fin, así. Se dibujan en el bordado. De hecho, venían de otros pueblos a comprar las camisas a San Antonio. En el Macatiwe, el Escalancingo, allá compraba muchos de Chichibu y se enocotó. Me dice que le haga yo una camisa, les hacía yo. Mucho de esto empezó a desaparecer porque se fueron a trabajar a la ciudad. En la ciudad, por ejemplo, mi abuelita, que tiene 94 años, empezó a trabajar con un doctor. Ya le decían, cuando tú llegues, te quitas tu camisa, te quitas tu cotón, le decían luego, te quitas todo y te pones este vestidito. Y este es tu delantal. Pues cuando yo digo, cuando ya salen a la ciudad, ya les da pena usar la ropa que antes usaba. Me decía, ¿a poco me espacia yo mucha que ni? ¿Qué más no es para que haya? Ay, no, es para cochina, muy fácil. Aunque sí, la discriminación está feo, porque a mí me discriminaban por el tono de mi piel, por ir de un pueblo. Nunca me avergoncé o nunca me sentí mal porque me dijeran o porque comparaban el tono de su piel con el mío. Yo decía, no, porque eres más güero, eres más inteligente o eres mejor persona que yo. Yo me he visto con mi traje y yo, para mí es un orgullo. Sí, me han dicho, ahora, ¿de qué vienes? Ahora vienes de Indita. Y digo, no, no vengo de Indita. Este es el traje original de la comunidad. La camisa representa muchísimo para mí. Nuestros ancestros, sus tesoros. Como si les rindiera honor a ellos, a todos ellos, al hacerlo y al portarlo. Representa el amor a la cultura, al arte, lo que ellos quisieron plasmar, lo que veían, lo que sentían. Pues es algo que hasta me sirve para mí como pues una paz, una tranquilidad muy bonita, porque se le queda a uno esa satisfacción de poder enseñarle a las futuras generaciones. No se pierda esto, que es un recuerdo de nuestros antepasados. Debemos de conservar, no debemos de avergonzarnos de lo nuestro. Mujeres Manta, Mujeres Hilo, Mujeres Cuenta. San Antonio, Cacalotepec. Es una producción de Chololan Radio Comunitaria. Voces de tierras milenarias. Con la participación de Leoba Atonalaco, Ofelia Memegua Cuautle, Alejandra Cuautle Coyot, Juana Coyot Cuautle y Pascual Amishcoat Chantes. La realización de esta producción estuvo a cargo de Oscar Coyot Mitznahuatl, Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl, José Luis Cuate Toribio y Juan Armando Cuate Toribio. Tlaxocamati Momavisotzi. Fondo para la producción radiofónica comunitaria Canto de Cenzontles 2024. Historias sonoras de artes y creación comunitaria. Interesante esta producción de Chololán Radio. Enviamos saludos también y también al equipo de canto de Sensontles, que es donde nos comparten estas producciones. Y pues muchas gracias también a ustedes, público, por haber sintonizado Los Colores de la Voz, al equipo de producción de este programa, a la XERA de la Red Radio Chiapas, a la XECOPA, la Voz de los Vientos en Copainalá, a Xahuipac Radio Comunitaria en San Fernando, a Veritas Medios Global en San Cristóbal. Se despide de ustedes Gabriela López. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.